Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 8 de esta decimotercera temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, 22 de noviembre, y saludamos ya pues a los compañeros del equipo de Vértigo Radio. Óscar Buchades, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tenemos a Leo Catalán. Sí, que hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Es que me ha recordado Luis Carrero ahora. ¡Hola, hola! Que como la semana pasada no estuve, pues repito el hola, lo digo dos veces. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo tenemos ahí recuperándose del fin de semana, que está sí. Pachuchín. Sí, cargadito también de semana de tributos, ¿eh? Ojo. Sí, sí, ¿no? Ya te has venido arriba, ¿no? Ya he venido arriba. A currar. Ya falta poco ya. A currar. Muy bien, muy bien. Eso venir con las pilas cargadas. Muy bien, muy bien. Así, pues yo estoy, que vamos. Tienes cariño. A tope, a tope, estoy a tope. En fin, se nota que queda poco para el sábado, que es la fiesta de presentación de canciones de la experiencia de Sons of Experience. Y bueno, pues estamos ahí junto con Rock City y Spy Plane preparando la fiesta de, como decimos, este sábado. Y bueno, y esperando que bueno, pues preparando todos esos detalles que parece que no, que hay muchos, y ahí pues bueno, esperemos que sea un éxito como han sido todas las anteriores con Spy Plane en el Rock City. Nos vamos a meter ya en las noticias. Estamos ahora con la venta de entradas en Estados Unidos, que está siendo un desastre. Y bueno, y ya pues con los últimos preparativos del lanzamiento del álbum, que será el día 1 de diciembre a nivel mundial. Y luego también del... Recordar, es que es el viernes que viene. ¿El nuevo disco U2? Pasa mañana, ¿no? El otro. O sea, es que nos queda nada. Una fecha histórica. Bueno, para... Siempre nos pasamos los programas celebrando aniversarios, sí, sí. El lanzamiento de cuando sacó el vídeo, del concierto de no sé cuánto. Y el 1 de diciembre va a ser una fecha histórica, sí. Porque va a ser el lanzamiento de un nuevo disco de U2. Que bueno, pues esperemos que todavía haya tiempo suficiente para que dentro de un par de años pues saquen otro y, en fin, a ver lo que nos dura esto. ¿Es el 13º o 14º? Pues ahí ya me pillas. Entre directos y de estudio ya por ahí andarán ya los discos de U2 que sí, a final es el 14º. Creo recordar, bueno, no sé. Así que bueno. Bueno, nada, si alguien lo sabe. Sí, quiere decirlo, ¿no? Que nos llame aquí. Miramos la discografía. Pero no vale tirar de Wikipedia, tirar de vuestra discografía. Sí, seguro, aquí ya está mirándolo todo ahí. En fin, conectamos ya con las noticias y hablamos de la actualidad. Muy bien. Música. Bueno, hablamos que empezamos en las noticias hablando de que U2 a través de las redes sociales pues ha estado muy activo esta semana. Han publicado en YouTube el vídeo en alta definición de Blackout, que recordemos que fue la primera canción que salió sí, del disco, ¿no? Y bueno, pues estaba en formato de vídeo de Facebook, que no tiene una calidad de gráficos y de sobre todo de audio muy buena, y ahora la han sacado en YouTube con a 1080 y es una versión un poquito diferente, pero muy parecido al de Facebook. Pero que vamos, que lo tenéis ahí listo. Nos confirma Rodrigo que es el disco número 14. 14. Gracias, Rodrigo. Desde Chile. Qué placer tener ahí a Udo Chile detrás. Escuchándonos en Chile. Luego también, lo comentaremos ahora después, también han publicado el lyric video, que le llaman ahora, de otra forma de difundir la música y las canciones de los discos, pues hacer un vídeo con la letra de la canción. Y esto lo han hecho con American Soul y bueno, pues sería el segundo lyric video de este álbum, ¿no? Porque ya sacaron otro de The Best Thing, You Are The Best Thing About Me. Este, teóricamente, American Soul va a ser la segunda canción que lancen a la radio. No sabemos muy bien al final el orden de singles de este disco, porque van cambiando constantemente y bueno, pues no tenemos muy claro si es un single, si son adelantos, todo esto va cambiando, ¿eh? El tema de la promoción de un disco. ¿En venta? ¿En venta física o qué? Es que está todo siendo tan inusual en este último disco U2, está siendo todo tan raro. O sea, antes de sacar el disco ya han sacado cuatro canciones. ¿Cinco? Cinco. Oficialmente han sacado una. Dos con... No, es un poco cinco, lío. Es un poco pero ya, pero es con que la si recordamos el Son of Innocence. Si tienes singles, cuenta de Spotify físico, o hacer la pre-reserva del pero disco... Pero físicamente... No, físicamente no hay nada. Claro. Entonces, dices, no tenemos nada físico. Tú ahora quieres ir, hay que alguien te firme cobrado, algo, sí, no tienes nada. Cobrado sí, pero físicamente nada. Se supone que van a sacar el Blackout en vinilo. Sí, exacto. Sí, ahora llegaremos. Ahora llegaremos. En fin, es que esto bueno, y no hemos entrado en las entradas. Digo un cacao ya. Yo me voy a hacer de Camela ya, definitivamente. Voy a dejar Udo. No, es que encima... ¿Actúan en eso? Sí. No sé. Bueno, pues ya sabéis, Camela. Y yo creo que aquí no piden lo del Verify de fan y todo eso. Para Camela no. Bueno... Fíjate, igual. Pero bueno, tu entrada la puedes conseguir, no tan fácil como las de... Perdón, no tan complicada como las de U2, pero... En fin, bueno, no nos reímos más. Me enrollo yo. Quería hablar antes de... Quería hablar del tema de las entradas, que tendré que volver a hacer otra vez un estudio mental de cómo ha sido el funcionamiento, porque yo creo que a día de hoy nadie entiende cómo es el funcionamiento de la venta de las entradas. Y bueno, antes de meternos de lleno en el tema de la gira y de las entradas, vamos a celebrar el 26 aniversario del lanzamiento del Actum Baby. 26 años, o sea, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y un discazo como ese, que el 18 de noviembre pues veía la luz en el año 91. Y bueno, pues hemos querido recuperar una versión en directo de una de las canciones del Actum, una de las más valoradas, creo yo, entre todos los fans, que es Ultraviolet, en la versión que en directo que hicieron en Dublín en el año 93. Así que para todos los fanáticos del Actum, ahí va Ultraviolet. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. treasure where it can't be found. But your love is like a secret, it gets passed around. There is a silence, it comes to a house where no one can sleep. I guess it's the price of love. Versión del 28 de agosto del 93. ¿En el los RDS? Sí. Eso es. Un concierto que está grabado completamente en mesa de mezclas y que podéis encontrar por YouTube y en otros sitios. La verdad es que es una delicia tener ese concierto del ZooTV con esa calidad. ZooTV o Zuropa, más bien, a ser en el verano. 93, claro. Sí. 5 estrellas, ¿eh? Sí. Y una canción como Ultra Violet que nunca fue single de Acton Baby. O sea, que, y decía Pérez comentando ahora mientras escuchábamos la canción por el móvil, que calidad tendría el disco de canciones para que esta canción no llegara a ser single. Así es. En fin, entramos ya en el mundo, iba a decir, de Madonna. Maravilloso de Madonna, Siri, alias el Madonna. Sí, bueno, lo conocemos nosotros como Madonna, para la gente que nos está escuchando ahora. Es para recordarlo, el nuevo manager de U2. Sí, que es Guy O'Siri y bueno, mayormente conocido por ser el manager de Madonna y Madonna por gran parte de fans de U2. Yo creo que no y que está ahora mismo en la picota de las críticas de muchos fans alrededor de todo el mundo. por todo lo que está ocurriendo con la venta de entradas en Estados Unidos. Lo podéis nombrar además vía Twitter, ¿no? Es arroba GalloCity, si no me equivoco. Sí, pero bueno. Para lo que dice Carlos, para que no duerma a gusto. Eso. Bueno, yo creo que eso. Yo creo que. Le da un poco igual. Tendrá que un badón de aceite, ¿sabes? El caso es que, bueno, el tema de la preventa para Estados Unidos creó un poco de alarma entre los fans porque había que hacer una modificación entre los suscriptores de U2.com para la preventa en su perfil de U2.com, de su suscripción. Había que hacer una modificación de añadir el teléfono móvil y de conectar la cuenta de U2.com con Ticketmaster. Mientras que sigo, mandamos un saludo y damos la entrada a Raúl Cuello por teléfono. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Raúl. El madrono madrileño. El madroño madrileño. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? No muy contento. No, estamos en directo, ¿no? Pues vale, sí, espera, que va a dar la explicación Javi y ahora comentamos, ¿vale? Sí, bueno, estábamos haciendo un poco de recopilación de lo que ha ocurrido estos días. Y bueno, el caso es que había que conectar la cuenta de U2.com con la de Ticketmaster Estados Unidos. Si entráis en vuestro perfil ahora, pone setup completo o incompleto. ¿El teléfono tiene que ser obligatoriamente americano o podría ser un no, teléfono? No, puede ser español. Vale. Uh-huh. Entonces, vamos a ponernos en un caso como puede ser alguno de nosotros que ha comprado que quería entrar para Estados Unidos. Entonces ha puesto sus datos de España, su teléfono móvil español y se ha creado su cuenta en Ticketmaster Estados Unidos. Y la ha conectado en U2.com. Entonces tú ya, pues, parece que ya lo tienes todo hecho. Y 2 horas antes del día del inicio de la preventa para los suscriptores de U2.com, que son los primeros en entrar a la compra de entradas de la gira de U2, supuestamente te enviaban un SMS. Vale, pues esto creo que fue. ¿Qué día fue cuando se inició la preventa? ¿El jueves pasado? Raúl, el martes. Bueno, hace un par de días se iniciaba la preventa. Creo que era el 18, no me acuerdo. El 17. El 14 de martes, sí, me acuerdo que yo volvía del viaje. Sí. Sí, la semana pasada, exactamente. Entonces, el caso es que 2 horas antes del inicio de la preventa te tenían que llegar un SMS. Vale, pues estás ahí pendiente. Hostia, que no llega el SMS. A gente le llegaba y a gente no le llegaba. O sea, pero espera, Javi. Perdóname que te corte, a las 4:00 de la mañana nos llegó un mail diciendo, bien, la preventa recibida en breve noticias. Y a las 6:00 a.m. recibimos correos diciendo, desafortunadamente usted no ha sido elegido para la preventa. Los mail que nos llegaron y todos nos quedamos, ¿cómo? Que no tenemos acceso a la preventa por ser suscriptores. Y claro, ahí empezó el caos. Y no llegaban los códigos, claro. No ha sido elegido. O sea, supuestamente no. Lo que decía la página web, es que el problema de la página web de U2.com es que un día pone una cosa y otro día pone otra, pero en teoría o realmente el suscriptor de U2.com tiene derecho a dos entradas a un código para obtener dos entradas para la gira. Que sí que es cierto, perdona Javi, que dice el primero que llega se sirve, o sea, si llegas el último aún teniendo código, sí, entrada, está bueno, claro. Tienes derecho. Pero aquí lo que ocurre es que llega ese correo electrónico y luego te dice, oye, no, desafortunadamente no estás en, no te vamos a enviar el código porque no has sido agraciado, porque teóricamente correcto. Se hizo un sorteo entre los suscriptores de U2.com para tener derecho a la compra de entradas. ¿Ocurrió eso? Sí. Teóricamente bueno, sí, es que. Porque el podemos decir que sí. Luego, anoche podremos dar más info, pero sí, algo así pasó. Luego lo han intentado arreglar. El caso es que hubo gente que llegó el momento de. Bueno, primero, hay gente que no le llegó el SMS, pero sí que estaba dentro de la preventa. Entonces, como no le llegó el SMS, lo que hizo la Ticketmaster fue enviar un correo electrónico diciendo: oye, mira, te hemos intentado enviar el SMS, pero ha habido un error y te enviamos el código por email. En fin, tanta película. Lo del error del SMS de no recibirlo era por el tema de la bandera. No. Es que al lado del número había que elegir la bandera del país. No, da igual. Porque de hecho a gente de aquí de España le llegó el código por SMS. Ha llegado. A otros no. Vale. El caso es que ahí viene ya el primer tema chungo de por qué no me llega el SMS o por qué me llega por email o por qué me llega un email diciéndome que no tengo derecho cuando teóricamente tengo derecho. Vale. Llega el momento de la preventa, de comprar las entradas, Y bueno, pues otras veces, siendo suscriptor de Dot.com y siendo Experience, que eres de los primeros, recordemos que está Experience y Innocence en el orden de acceso. Entonces, de antigüedad. Uh-huh. Entonces, Experience, pues teóricamente nunca ha habido ningún problema a la hora de comprarte una entrada. Entras en el. Tampoco es recomendable entrar 5 horas después de que se inicie la preventa. Para evitar problemas, pero bueno, si entras a los cinco, al minuto, claro, pero, o a los 5 minutos. Pero partiendo de la base de que ¿cuántos socios dudos.com hay en el mundo? No lo sabemos. Para llenar un estadio. Es que ahí puede estar el kit de la cuestión. Es decir, hay tanta cantidad de gente de YouTube subscribers. ¿Tanto? Pero da igual, es que aunque sea así, si tú tienes derecho, bueno, igual no te da opción a un lugar, pero sí a otro, pero que no, te envían tu código. Bueno, que no te lo vendan así. Vamos a ver, entonces tú entrabas a comprar la entrada y mucha gente pues lo que quiere es comprarse la pista. Claro. Pues en muchos lugares, en muchas de las ciudades de la gira, pues entrando a los 5 minutos del inicio de la preventa, metiendo el código, ya no te daba opción a pista. Entonces, ¿cómo puede ser que siendo la primera fase de la preventa, ya no tengas acceso a pista? ¿No? Es que es un poco lo que ocurrió, ¿no, Raúl? No, más divertido todavía. En mi caso, por ejemplo, tengo tres cuentas. Dos me dijeron, primero tres correos que sí, maravilloso. A los 5 minutos me llega, o a la hora, a las 6 de la mañana me despierto viendo dos correos que no. Digo, tengo un código. Tengo un código que me llegó 2 días después por SMS. Increíble. O sea, tú pudiste comprar entradas el primer día. Yo no pude comprar entradas. Menos mal que quedé fuera de la venta. O sea, esto, en fin, para la gente que nos está escuchando, ver en la situación, cuando llega aquí a Europa y pueda ocurrir esto, o sea, a más de uno le va a dar un tabarde que después de estar pagando la cuota durante todos muchos años, si esto ocurre aquí en España, pues, en fin. Se puede liar, sí, que de hecho se está liando y se ha liado en Estados Unidos y podemos decir que hay una especie de unión entre las webs más importantes a nivel mundial de fans de U2 que estamos ahora mismo, U2 Valencia está dentro de ese grupo, en contacto con Gallego Siri para ver de ponerle una solución a este asunto, pero está siendo un poco complicado, ¿no? El llegar a ponerse todos de acuerdo y, en fin, se emitió un comunicado hace un par de días y está previsto que en las próximas horas haya otro, ¿no? De sí. Lo que de un poco de las quejas que tienen los fans con este proceso de venta de entradas y la respuesta que da Gallego Siri. Ya veremos al final cómo queda, ¿no? Luego lo podremos leer en Sky Web. Estamos debatiendo, porque claro, aquí estamos hablando de gente de todo el mundo con horarios distintos, entonces seguramente a las 10 de la noche podamos publicar la respuesta que nos ha dado Guy o Siri de qué ha pasado. Bueno, su respuesta, bueno, hay gente que la entenderá, gente que no. Sí que es cierto, os puedo comentar que yo hace, a las 6 de la tarde, he recibido 3 correos electrónicos de U2.com diciéndole, estimado Raúl, estimado tal, sabemos que ha tenido usted problemas con la preventa, lamentamos eso, y comunicarle que para los segundos shows de Norteamérica tendrá usted acceso a la preventa. Digo, vale. Yo hasta grabé el código en mi móvil, no me lo creeré, pero bueno, decir, claro. Parece que... O sea, que una alternativa para la gente que ha tenido problema, pues es que como se han añadido segundas fechas, pues como no han podido utilizar el código en la primera, pues lo van a poder utilizar para la segunda. Lo que podrían hacer es enviarle el email dándole el código, porque de momento no lo tiene. Ya. No, pero Oscar, te puedo contar una cosa. O sea, yo, por ejemplo, tengo 3 cuentas, os he dicho que recibí un código. Lo gracioso, la parte 2. No, por ejemplo, los que han ido a la compra general, que se tienen que dar de alta como fan verificado, dicen quiero ir, por ejemplo, a Boston, Nueva York y Miami, por decir un sitio. Entonces de repente recibían 3 códigos que no sabían de dónde era y tenían que ir probando en la venta general a ver qué código era de cada ciudad. O sea, error. Ellos han dado cuenta del error, y lo admiten. Pero ese código, ¿quién lo había dado? ¿Ticketmaster? Ticketmaster lo envía, claro. Yo tengo, por ejemplo, un código que me ha llegado en teoría a una de las cuentas que me habían dicho que no. Yo digo, pues bueno, es un código. Ahí lo tengo y ya veremos a ver qué pasa. ¿Sabes? O sea, la cuenta que me habían dicho que sí, no he recibido ningún código. Qué y de las dos que no, sí. O sea, es algo digno de mención. Pero bueno, esta noche podéis ver la respuesta de Gallego Siri. Habrá gente que le convenza, gente que no. El mail que he recibido, pues bueno, parece que intentan corregirlo de alguna manera. Explican el por qué mucha gente se ha quedado fuera. Bueno, su explicación. Veremos a ver. Ya, a mí no me convence, sobre todo porque teóricamente no. Hemos servido de conejillo de indias nuevamente. Eso para es. Ticketmaster y para U2 y en fin, un poco para todo el mundo con el tema este del Verify fan. Que es una historia, porque bueno, admito, a los cinco claro. minutos de estar la venta en marcha de tickets de para la preventa, ya habían páginas de reventa, como bien nos comenta también Ximena por WhatsApp, que ya estaban vendiendo entradas de pista y de grada pues a precios desorbitados. O sea, realmente todo esto que era para evitar que la reventa pues no ha vuelto a funcionar. Y de hecho pues mira. La propia Ticketmaster en Estados Unidos te ofrece entradas de reventa de encima de fans sí. revendedores verificados. O sea, es alucinante claro. entrar ahora mismo al concierto de Nueva York y veréis que hay entradas y pone fan verify resale. Sí, flipante. Sí, sí. Y las están revendiendo, pero bueno. Es cómico eso, ¿eh? A ver, yo puedo entender que Ticketmaster lo vale, o sea, les aplaude que intenten luchar contra los reventas, porque sabéis que muchas entradas van a los reventas. Si son ellos los que revenden. Puedo admitir la intentona que hicieron en Barcelona en entradas nominativas. O sea, que luchar contra la reventa, vale, y les aplaudo. El problema es que alguien ha metido el dedito y ha metido en reventa a miles de fans experience. Entonces, por eso no ha recibido los códigos, esa gente. Entonces, o sea, lo que ha dicho Javi, con el tío de Indias de un invento que... Yo no me lo creo. Están intentando salir del paso, pero bueno, bueno nos falta mucho todavía por ver, pero bueno. Y un poco ya para terminar y de contar lo que sí. ha estado ocurriendo, después de Experience vino Innocence, en el orden de para la preventa. Luego, por un acuerdo comercial, los usuarios de tarjetas de crédito de Citi, en Estados Unidos, tenían derecho para comprar también entradas en preventa después de los deudos.com, con la ventaja de que encima ellos podían poder comprar 4 entradas. Ah, pues. O sea, no, U2.com, que estás pagando ahí todos los años, eres fan, solamente tienes que comprar 2, pero luego a los que tienen la tarjeta de crédito, que pueden ser fans o pueden ser lo que quieran ser, tienen derecho a 4 entradas y encima luego les sueltan pistas que obviamente todas esas gran parte pues han ido a parar al mercado secundario a la reventa. Y luego después de los de Citi venían los usuarios registrados y verificados como fans Ticketmaster. De Ticketmaster que no eran suscriptores de 2.com. Entonces era la otra forma de poder entrar a la preventa ya el último antes de la venta general. Entonces, bueno, ese ha sido un poco el orden de venta de entradas hasta ayer, que fue cuando se pusieron a la venta. Y la pregunta es, ¿ha quedado algo para la venta general? Sí, quedó en algunas ciudades. De hecho, creo que solamente hay un par de soldados, no está todo vendido. Y luego los precios, por ejemplo, U2 Start, en Twitter lo hemos retuiteado, hacía una comparativa de 2 asientos en la gira del Innocence, con dos asientos, los dos mismos asientos en la gira de Experience. Voy a buscarlo. Precio oficial de Ticketmaster, ¿no? Precio oficial sin reventa. Uh-huh. Y bueno, pues un segundo, yo lo digo. La diferencia de precios para el mismo sitio, con lo cual, pues bueno, es muy fuerte, ¿no? Todo lo que están haciendo Live Nation, Ticketmaster, Gaby City y aquí pues se está manchando el nombre de U2 y no sé si ellos al final tendrán que salir a dar la cara, que yo creo que es lo que deberían hacer, ¿no? Y porque bueno, esto en Estados Unidos parece que se está aguantando, pero yo creo que aquí en Europa y si pasa algo así parecido en España, pues lo que pasa es que al final pues agachas la cabeza, te jodes, te mueres los dientes, te quejas, nos quejamos, pero ahí se queda y luego tú, el fan realmente fan acabará comprando la entrada. Mira, en el Madison Square Garden en el 2015 la sección 212, fila 18, $236 las dos entradas. En el Madison Square Garden en 2018 en Nueva York, en la misma sección a 212, en la fila 18, $331 por ticket, total 775. O sea, pasamos de 236 dos entradas por 775. Más luego impuestos o comisiones. Es una locura. Sí, sí. Esto ¿cómo es posible? Esto lo arremulen los. Es otra. O sea, 350 € por entrada, por una entrada, $330. Que acaban el contrato con Live Nation en 2020 y necesita Live Nation pasta. grupo U2, a ver, ojalá si renuevan. Necesita la Ignacion pasta, claro, como no ganan dinero. Qué vergüenza. En fin, pero es que un caos. En fin, sí, un caos. No, desde luego. Porque es, vemos el tema que porque si es no... que a día de hoy bueno, seguimos sin saber muy bien cómo ha funcionado todo esto. Al final, pues eso, cuando, si tienes la oportunidad de comer la entrada... Y, pero hay mucha gente que bueno, pues se ha tenido que comprar una entrada de grada que no quería después de haber estado pendiente de todo el seguimiento de las preventas, pero ha llegado el momento y ha querido comprar su entrada de pista y no te ha dejado y claro, te manda a grada y dices, ostras, estoy para comprarme la entrada y no puedo, pues al final me voy a comprar la grada. Que yo creo también es un poco lo que hacen, ¿no? Con el tema de la pista. Cierran el grifo de la pista para llenar las gradas. Pero bueno, yo creo que esto le está saliendo muy mal a la jugada, a la mente pensante de este sistema, porque no está viendo los llenos que había antes de soldado, ¿no? de U2. Y no creo que sea porque U2 no sea relevante o el disco no haya sido bueno, ni mucho menos. Es porque se están cargando el ir a un concierto de U2. Hombre, claro. A los fans le estás quitando las ganas. Cuesta más del doble. Y luego encima entrada, los precios son desorbitados. O sea, no tiene ningún sentido. Aunque bueno, hay entradas que puedes si miras bien, pues puedes encontrar, hay entradas desde $41, o sea que pero claro, no, a lo mejor en el Madison pues o lo compras en el primer momento o ya no queda. Un par de apuntes, si me permitís. Sí, claro. El primero, bueno. Yo cuando estuve en Los Ángeles estuve hablando con un amigo español y me decía, claro, es que en Estados Unidos pagar $250 por un ticket, salvando distancias, lo ven casi normal. Mm. O sea, pagan burradas de Depeche Mode, o sea, gente que pagan burradas por un ticket. Pero bueno, claro, ellos dicen, ¿cuánto gente hay en Los Ángeles? 10 millones, pues seguro que hay 100.000 que pagan burradas por... Claro, y nos matan a los fans. Dos, hemos logrado algo que nunca había pasado, que es unirnos las principales webs fans del mundo en un objetivo común. Y tres, falta mucho, pues parece que Live Nation, Maverick, YouTube se están dando cuenta de que le han metido con los fans de siempre y parece que están medio reculando, medio intentando solucionar. Veremos, queda mucho, pero bueno. Yo creo que estarán aguantando un poco el temporal para que se pase. Pero las cuentas del banco de Live Nation deben de estar, bueno, pues como siempre, bollantes. Desbordando. Repletitas. En fin, chicos. Bueno, pues nada, un saludo. Vamos el sábado. Y tanto. Vale, muy bien. Vale, amor. Venga, chicos. Hasta luego. En fin, ese es el tema de Estados Unidos. Veremos qué ocurre en Europa. De momento, pues tranquilidad. No quiero ni pensarlo. Y no, bueno, paciencia, veremos a ver. No sabemos nada realmente de cómo va a funcionar aquí en Europa. Aquí tendremos lo de Fnac, que teóricamente, cuando se anuncie la gira, enviarán un correo electrónico a los compradores de Fnac con un código, también de preventa, que tampoco garantizan que les llegue a todo el mundo, porque hay un cupo. Pero no sabemos cuánto es el cupo, en fin. Habrá también historia con el tema de Fnac, pero bueno, recordad que siempre irán primero los de 2.com, luego los de Fnac y ya la ventaja. Luego general, los de la tarjeta MyFlower y luego ya por último el. Correcto. Acordaros, no lo sé, que lo dije ya el pasado programa, va a haber leches con el tema de la Fnac. Que va a haber leches. Yo creo que no. Yo espero que no los haya. O sea, que dentro del follón que ocurre en Estados Unidos, aquí no ocurra lo mismo. O en Europa lo hacen muy bien, muy, muy bien. Y para rectificar toda la cagada que han hecho en Estados Unidos. Esperemos que tomen nota. Exacto, en fin, que tomen nota. Bueno, sobre la gira europea, no lo puedo garantizar al 99%, pero si tuviera que apostar en alguna plataforma de estas de juegos online, pondría un par de euros a que viene U2 a Madrid, casi seguro. De hecho, espero en próximos días incluso confirmarlo y dar alguna fecha ya para del 2018. Estamos ahí detrás de esa información. Yo creo que la visita también el otro día con lo de los 40 al Wincy, que lo han visto cómo es, han visto que es factible y con toda la movida que está pasando desgraciadamente ahí en Cataluña. Sí, bueno, el hecho de la visita no sé si ayudó porque era más un tema promocional del disco. De hecho, estuvimos ahí, vimos yo el pabellón y me pareció un sitio perfecto para todo, ¿cierto? Sí. Bueno, claro. Muse, la última gira de Muse la hizo ahí. Sí, sí, o sea que es un sitio perfecto para que U2 pueda tocar ahí. No tienen que enviar a ningún país. 15 de diciembre de Depeche Mode, yo voy a estar ahí. O sea que... En fin, confiemos que vengan a Madrid y también a Barcelona, ¿por qué no? Aunque los dos lo veo complicado, no lo sé, no lo sé. Bueno, ¿todo se verá? En fin, comentamos ya la canción que comentamos al principio, American Soul, también debate sobre ella, Glastonbury, Volcano, ¿qué os parece? La escuchamos y... Escuchamos y opinamos, ¿no? Vale. Blessed are the bullies, for one day they will have to stand up to themselves. Blessed are the lies, for the truth can be awkward. Teníamos American Soul. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, Volcano 2. Hombre, Gano 2, Glastonbury 3, pero quitando las diferencias como tema. Exactamente, si no os hubiéamos escuchado nunca Glastonbury y Volcano. Y Volcano, Volcano. Pero el problema es que lo hemos escuchado. No. Ya. Sí, claro. En disco, en directo. A mí al principio en... me impactó por la semejanza, ¿no? Yo dije el otras, pero era mi primera impresión. La canción. Dios, eran vagos. Claro. Ya, no, pero sí. Yo es una de las preguntas que le hubiera hecho a Bono si lo hubiera encontrado en Madrid o en Londres hace una semana. Era la pregunta que tenía preparada. O sea, ¿era necesario? No, necesario. O sea, ¿o existe algún tipo de relación entre las dos canciones? O... ¿Hay algo que las una a las tres? Claro, ¿hay porque... una, es una trilogía de no, canciones? No, porque no es que sea el riff, es que es la letra también. O sea, claro. Está sacado de un fragmento de Volcano, de Volquino. Y bueno, obviamente el riff viene ya desde Glastonbury, incluso de, en fin, porque hay muchas canciones que van evolucionando, de ¿no? Turín del 360. Sí, sí, desde sí, entonces. Claro, claro, eso es. En fin, nos vamos a quedar con la incógnita o a lo mejor cuando salga el disco nos enteramos de algo más, ¿no? Porque el hecho de que repitan un trozo, pues a nosotros los fans nos chirría un poco. Pero quitando eso, yo creo que no haya escuchado otros discos o no esté tan al tanto de eso, yo creo que es una canción bastante acertada, ¿no? Sucia, sí, y distorsión. Y ahí con el rollo este del rapero de Kendrick Lamar, que une las dos canciones de Get Out of Your Own Way y sí, American Soul. Yo me las pongo en... Sí, hay que ponerlas seguidas. Seguidas y hombre, es una parte chula del disco. Recordemos que va a tener 13 temas. Canciones de la experiencia y o sea nos falta escuchar una barbaridad del álbum. Luego la versión de estudio de Little Things, que también tiene que tener su punto, claro. En fin, yo creo que tiene muy buena pinta, lo sabremos dentro de 8 días. Bueno, no, esto, me de no habían estado ensayando, van a tocar en la BBC, en el sí, eso no es que claro, al final nos hemos liado las entradas. Estuvieron en los Abbey Road la semana pasada. Ajá. Grabando un especial para la BBC, luego también hicieron una especie de listening session con fans, o sea, escuchar el álbum, las canciones. Ajá. Del disco con fans. Vale. De eso no ha salido nada todavía publicado en ningún sitio. O sea, han publicado una fotografía, algún trozo de algún vídeo pequeñito, pero será algo que se publicará una vez se lance el álbum. Y eso fue en Londres. Ahora ya lo siguiente es en Estados Unidos. Ahora han cogido unos días de vacaciones y la semana que viene pues está previsto que salgan en el Saturday Night Live. Exacto. Y todo eso. Decir, sí, bueno, antes que se me olvide, el ganador del sorteo de las dos entradas para Rock City. Sí, que te enrollas sábado. Al final. El que esté escuchando aquí para ver si le ha tocado el sorteo está expectante. No, pues, lo digo ya. lo decimos después de la agenda. Venga, pues lo decimos la agenda. Vamos con la agenda. Qué malo. Bueno, pues como dice Leo, para después de la agenda. Damos paso a la agenda con un evento U2, donde este viernes 24 de noviembre se edita el Record Store Day, Black Friday 2017, con el nuevo vinilo 12 pulgadas, con la canción de Blackout, la que estamos escuchando también de fondo, perteneciendo al próximo disco de Son of Experience. En todas ellas está la edición limitada en vinilo de color negro y habrá una tirada especial de 750 unidades del vinilo en varios colores en tiendas en Estados Unidos, desgraciadamente aquí a España no llegan, en Nashville y en Detroit. Y en Nashville, firman récords. Claro. Y también en Inglaterra como en Irlanda. El vinilo contendrá, por un lado, la canción de Blackout en álbum versión y la otra de Blackout, Yannick Lee Remix. Muy bien. A continuación os detallo... Firman récords, me gusta. Sí. Os voy a detallar. No es Jack White, perdona que te corte. Sí, nada, os detallo las. Por si queréis acceder a este vinilo, a esta colección. Las tiendas donde podréis tener aquí en España, os voy nombrando, son muchas: HDS Collectors en Tarrasa, Barcelona, Discos 100, Barcelona, Revolver, Barcelona, Revolver 11, Barcelona, Surco 11, Barcelona, Long Play, Baracaldo, Bilbao, Cálamo, Zaragoza, Disco Harmony, aquí en Valencia, Digital Records, Valencia, Moby Dix, Girona, Cuervo, en Madrid, Discos Cuco, Santander, Bonobos, Alicante, Bora Bora, Granada, Disco Rolling, Lucena, Córdoba, Discos Alta Fidelidad, Oviedo, Chocolat, Mallorca, y Disconor Bilbao. Todo esto, esta información la tenéis en la página de U2 Valencia. Perfecto. Para aquellos que quieran la tienda. Habrá un total de 600 unidades en vinilo negro a repartir en todas las tiendas colaboradas en España. 600 unidades. Ojo que... Muy poquitas. Poquitas. Pasamos a los tributos de la semana, donde empezamos con la banda Green Covers. Estarán con un tributo 2 en la sala Garaje Beat Club en Murcia a partir de las 10 de la noche. Y por último, pues este sábado también en la sala Rock City de Valencia para celebrar el lanzamiento del U2 en el disco de Sound of Experience con el grupo Spyplane. Volver a preparar un nuevo show, un espectáculo diseñado para la ocasión. No se trata de una fiesta o un tributo, pues que como cada año Spyplane en la sala Rock City con la colaboración del staff de U2 Valencia crean un evento único, ya que se ha convertido en un clásico para todos los fans del mundo. Bueno, acordémonos de Sergi Cabot, fundamentalmente, que es el Willy Williams de Spyplane y de U2 Valencia. El más estresado, esta semana, como siempre. Exacto. Y el que está, bueno... Pero se come dos palos de kikos y ya se lo olvida todo. Con un chándal. Y que, bueno, estará ahí de nuevo a los mandos de las pantallas. Es decir, que viene gente, aparte del territorio español, de fuera también de España. Mm-hmm. Os hablo, pues, de Italia, Francia, Inglaterra, Londres. O sea, que no es que ya se ha hecho, como dice, un clásico. Y Manises. De la contornada. De la contornada. Pero vamos, que es lo que decimos, no es un evento más, no. Un tributo, es un tributo que lleva mucho trabajo detrás y que bueno, pues que es muy apreciado por gente para que tengan que cogerse un avión y venirse a pasar el fin de semana a Valencia para estar aquí con nosotros. Agradecer ya de antemano pues el esfuerzo de todos. Esto será el sábado 25 de noviembre. Las entradas anticipadas ya aún están, tenéis disponibles a través de internet en noticumi.com, así como en tiendas físicas, Discos Amsterdam, en el Nuevo Centro, local 80, y en Harmony Discos, en el pasaje Doctor Serra 9, en Valencia. Eso está en el centro. Y ya también tenemos en el Café Lola, en la calle Actriz, en Carnabáñez, número 1, que eso está en el... Plaza del Cedro. Que ya que vas por ahí, te tomas una cervecita, te vas ahí... Uh-huh. Tenemos que decir que a esta fiesta de tributo hay colaboradores como Camps Martínez y Asesores y Repair Shop, Apple Center Denia y Horno Pastelería San Miguel de Moncada. Muy bien. Como siempre recomiendo que no lo dejéis para el último día, porque os aseguramos que el show que preparáis para bien os dejará con buen sabor de boca. O sea que, y doy paso a Javier porque hay un sorteo por ahí. Sí, vamos a decirlo ya, ahora sí. Ahora sí. Es Jaume Serra, el ganador de esas dos entradas, que compartió el cartel en las redes sociales de U2 Valencia y lo compartió con varios amigos. Pero, así que... Tienes 5 minutos para llamar, Jaume. Ah, bueno, no sé si nos está escuchando en directo. Si no nos está escuchando, din-don, pues si no escucha, yo quito las entradas. Exacto, fuera. Sí, bueno, de todas formas la avisaremos por Facebook porque, bueno, hay mucha gente que no puede escucharlo en directo el programa, pero sí que nos escucha a través del podcast como Georg, a la que mando un saludo y que nos echaba la bronca porque no colgamos el programa prácticamente cuando termina o al día siguiente. Sí, hay días que nos dormimos y pero que no pase del jueves. Es que si lo escuchas un domingo o el lunes ya, no tiene gracia. Ya ha pasado tanto tiempo, claro. Y esto va generando tantas noticias. Es que hay preventa, mañana hay preventa de gallina blanca. O sea que, en fin, nos pondremos las pilas. Y bueno, nada, Chaume, pues enhorabuena. Así que nada, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a, bueno, dar las felicidades, por supuesto, y que nos veremos el sábado. Eso es. Y vamos a entrar con la última sección del programa, ya nos queda poco tiempo, con Regreso a Vinilo. Y bueno, ya para terminar el programa, y prácticamente Carlos me ha hecho media sección. Perdona, Javi. No. Es que este viernes es el Record Store Day y se lanza un nuevo vinilo de U2. Como decíamos, pues esta versión de Blackout, la versión del disco, y luego pues una remezcla de Jeff Nile que todavía no hemos podido escuchar. Aunque ya hay algunas personas a través de Twitter que han compartido... que ya han podido conseguir el vinilo y bueno, pues... En preventa de Black Friday. Preventa sí, miércoles, sí, ¿no? Algo así. Bueno, hay que decir que en las tiendas... No, serán dueños de tiendas, ¿no? Bueno, o amigos, o enchufados, en fin, de todo esto. Nosotros no tenemos tanto nivel porque hemos ido a la tienda esta tarde y lo hemos tenido en la mano, pero no nos lo han dado. Efectivamente, doy fe. Porque para eso está el Black Friday, porque es el viernes cuando se vende, pero bueno, en fin. No, al final no hemos tenido ahí... No, no habrá que volver. No había forma de chantajearlo al de la tienda. Y bueno, sí que lo hemos podido ver. Y como detalle del vinilo que vamos a poder encontrar aquí en España, porque sí que es cierto que hay 750 unidades de esta tirada, que son unos 12.000, 15.000 unidades en todo el mundo, que van a venir con vinilo negro, pero con la parte central en blanco. No, la galleta no. O sea, el parte de vinilo también en blanco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. El que vamos a tener nosotros es completamente negro. Dentro, vale. Con la galleta negra también. Sí, y ¿no? Solamente en Estados Unidos, en algunas tiendas, en Inglaterra y en Dublín, en algunas tiendas seleccionadas, van a tener esa unidad limitada de 750 unidades con ese detalle que cambia con respecto al resto, que es esa marca blanca, porque yo de colores todavía no he visto ninguna foto en internet. Yo creo que va a ser el que lleve la mancha blanca, ¿no?, dentro del vinilo. Y luego, como detalle, dentro de la cara A y la cara B, viene grabado parte de la letra de la canción. Lo vamos a compartir ahora en Twitter para que lo veáis. Y hace mención a una parte de la letra de la canción de Blackout, y que dice: "The light that we can really be in the darkness we were you learn to see", que es una de las estrofas de la canción de Blackout, y que ese sea uno de los detalles, ¿no?, que va a llevar ese vinilo, que va a tener un precio aproximado de 17 euros. O sea que cuando vayáis a comprarlo, precio asequible. Es un precio que, bueno, más o menos es el que se mantiene, ¿no?, con respecto a otros anteriores, como fue el del Regiment In Town, el precio que lo podéis tener. Y ahora vamos escuchando de fondo de Blackout. Bueno, antes de despedirnos, nos vemos el sábado en Rock City, y un saludo muy fuerte a todos los fans de AC/DC. Un beso a Malcolm Young. Bueno, por supuesto, hace una semana. También recordarnos hoy que es el aniversario de la muerte de Michael Hutchence. Que le íbamos a haber puesto esta Stagnant Moment, que fue una de las canciones que... Y el viernes será la de Freddie Mercury. Sí, la verdad es que, en fin, 26 años. Va pasando el tiempo, vamos cumpliendo aniversarios de todo, y bueno, pues ha coincidido esta semana que... Y felicidades a los músicos. A todos los músicos, gracias a ellos estamos aquí, y a Santa Cecilia. ¿Ah, es hoy? Sí. ¿Es hoy? Hombre, es hoy, ¿no? Muchas felicidades. Vamos a poner una sección, bueno, eso va en la agenda, ¿no? Efemérides. De efemérides, porque tenemos todas las semanas algo para celebrar. Me das faena, Leo, me das faena. Pues nada, un saludo también a la gente de Dudos Chile, que nos ha estado siguiendo también en directo, a Rodrigo, a todo el staff, también a Ezequiel de Dudos News, que está también aquí con Raúl, y debatiendo con el resto de webs el comunicado. Pere también puntualizando con los audios también, y en fin. Chao. Y a mí no me dicen chao. Nada, ¿eh? Y a Leo Catalán. Adiós. El oculto. Nos vemos el sábado. Chao. Chao. Fall, democracy is flat on its back, Jack.